Y hoy día, con gran orgullo lo digo, voy a ser el continuador de la presidenta Michelle Bachelet en todas las políticas que ha desarrollado. Y quiero agradecer la presencia de doña Ángela, que nos ha acompañado en la inscripción, por un gesto grande que me ha dado.